canciones para mi Tucumán. Ranchillos es el rey del carnaval. La alegría, la felicidad y el amor es la provincia que amo yo. Mi corazón es para Ranchillos, mi pueblo lindo y sencillo. La nueva cumbia te recuerda, es mi sangre, es mi tierra. ¿Cómo no recordar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos? Mis amigos los amo. ¿Cómo no recordar los asados, empanadas, locro y vino y el horno de barro? Pueblo mío, jamás te he de olvidar. Ranchillos, sentimiento popular. Y esto va de todo corazón para mis hermanos, para vos mamá y para vos papá. ¡Te quiero! Esta canción es para mi Tucumán. Ranchillos es el rey del carnaval. La alegría, la felicidad y el amor es la provincia que amo yo. El ingenio San Antonio es riqueza. Los cerros y las flores dan bellezas. Extraño y quiero a mi pueblo natal. Volveré, volveré, lo quiero disfrutar. Pueblo mío, jamás te he de olvidar. Ranchillos, sentimiento popular. ¿Cómo no recordar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos? Mis amigos los amo. ¿Cómo no recordar los asados, empanadas, locro y vino y el horno de barro? Pueblo mío, jamás te he de olvidar. Soy Miguel.